¡Arriba! ¡Eso! ¡Hop, hop! Decías que me amabas apasionadamente y sin embargo ahora comprendo la verdad. Tú dices que me quieres y dices que me adoras. Yo sé que son mentiras, mentiras nada más. Yo sé que son mentiras, mentiras, mentiras. Yo sé que son mentiras, lo de este gran amor. Yo sé que son mentiras, mentiras, mentiras. Yo sé que son mentiras, mentiras nada más. ¡Arriba! ¡Ay, ay, ay! No le afloje que hay para rato. Báilale, mi nene, báilale, báilale. ¡Arriba! ¡Eso! ¡Sude! No le afloje el copito de esa cordona. ¡Arriba! Decías que me amabas apasionadamente, sin embargo ahora comprendo la verdad. Tú dices que me quieres y dices que me adoras. Yo sé que son mentiras, mentiras nada más. Yo sé que son mentiras, mentiras, mentiras. Yo sé que son mentiras, lo de este gran amor. Yo sé que son mentiras, mentiras, mentiras. Yo sé que son mentiras, mentiras nada más. ¡Arriba! ¡Alegrito!